Pasamos al punto número 9, acuerdo que proceda sobre reglamento de organización y funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y Bomberos de Yaiza. Tiene la palabra el concejal del área, Francisco. Sí, bueno, es una propuesta que se lleva para, digamos, actualizar un reglamento que está obsoleto. De alguna manera, de consenso con la agrupación, pues se ha tratado de actualizar y recoge diversos aspectos en cuanto a sus áreas, su organigrama, etcétera, etcétera. Sí, es simplemente eso y yo creo que no tiene mucho más que decir. Imagino que lo habrán visto, lo habrán estudiado y si hay alguna sugerencia, pues se escuchará. Lectura del acta. Acuerdo que proceda sobre el reglamento de organización y funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y Bomberos de Yaiza, realizada a disposición por parte del concejal delegado de Policía Local, Seguridad Ciudadana y Protección Civil. No se realiza ninguna intervención por parte del asistente. Previa deliberación de la comisión, la presidencia somete a votación de los presentes el acuerdo, emitiéndose 4 votos afirmativos de los grupos PIL, PNL y Nueva Canaria, 0 votos negativos y 2 abstenciones de los grupos PSOE y Coalición Canaria, por lo que se acuerda dictaminar favorablemente, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Tiene la palabra el portavoz de Coalición. Sí, bueno, revisando la ordenanza, hay algo que nos gustaría que nos aclarara. En el artículo 20, Derechos Generales, apartado letra B, Dice, los voluntarios de protección civil, como todos los voluntarios sociales, tienen los siguientes derechos, 2 puntos. En el apartado B, dice, percibir el reintegro de los gastos que le ocasionen su actividad de voluntariado de protección civil. Nosotros no podemos hacer de otra forma. Estamos de acuerdo de que aquellos voluntarios a protección civil o a bomberos que vayan desinteresadamente, como es el caso y como recoge esta ordenanza, es gratuito, es decir, no se le paga nada. Y estamos de acuerdo de que si tienen algún gasto que tienen que hacer por el ejercicio necesario, se le pague, así que por lo menos no se le pague nada, pero por lo menos no tengan gasto. El tema es saber es si en alguna parte de esta norma se regula este artículo, porque viéndolo y comentándolo con gente incluso que ejerce o ha ejercido estos puestos, claro, esto es un cajón desastre, porque que son gastos necesarios y cuáles no. ¿Está especificado en otra parte de la ordenanza que nosotros no hemos visto? ¿O cómo lo van a hacer? Es primero la duda que tenemos. Bueno, aquí en principio lo que se refiere un poco al reintegro de los gastos que va a tener en un momento de actuación, sí, sí. O se compra una ropa de forma puntual por cualquier circunstancia o un bocadillo o cualquier cosa que se para eso bajo control siempre, así que no es porque por mero capricho, tendrá que haber una supervisión. Es un poco lo que se trata de este punto, no tiene otro más. Si no hace aquellos gastos, yo que soy voluntario y ven por H por B, pues necesita, en ese momento no hay un uniforme y yo mismo me compro la camisa y te hago el favor o lo que sea, pues de alguna forma se revierte, pero eso tendrá que ser todo preceptivamente informado y todo correcto, vamos, que no es por capricho. Entonces bueno, tendrá que ser todo justificado, tú sabes que funciona eso así, que no es cuestión de... Nosotros reiteramos que nos parece bien, porque no quede la menor duda, es decir, que la gente no se le pague pero no tenga gasto, eso que quede claro. Lo único que comprenderá que es un criterio, si no está especificado, que no sé si se podría hacer, que nos hubiera gustado, es un cajón desastre en el decir qué se paga y qué no, y ya saben, en un grupo tan cuantioso como esto, donde la gente entra, donde la gente sale, a quién sí y a quién no, y como eso va a ser un criterio subjetivo, si no va a estar escrito en ningún sitio, sino va a ser lo que la persona en su momento piense, pues se puede llevar a malinterpretaciones, que a lo mejor no le existen nunca, pero que los voluntarios dicen, y a este le pagaron, a este no, yo tengo la camisa vieja, yo la tengo nueva, yo me la compré, yo puse gasolina, yo compré... Entonces, no nos gustaría que no se pagaran, sino que se regulara mejor para que todo el mundo supiera qué es lo que se paga y qué es lo que no. Yo le propongo recoger esa sugerencia y añadir a este punto siempre que se supervise... Lleve los trámites, vamos, lo redactaremos de alguna manera un poco que sea supervisado y propuesto. Por lo menos que lleve, mire, me conformaría por la dirección que llevaba el visto bueno del técnico de la concejalía, no el interventor, porque el interventor mientras haya partida económica, como si se lo quieren gastar en lo que sea, ¿no? Sino del técnico pertinente, por lo menos vemos que hay un técnico ahí y un señor que dice, pues mire, se compraron 10 camisas a tales personas, y si hay otro voluntario que no se le compró, por lo menos se le puede decir, mira, fueron a esto y fue por este motivo. Lo digo lo de las camisas y lo digo lo de no sé qué, porque es un ejemplo. No es un ejemplo, porque no... Usted sabe que eso puede pasar, porque sabe que donde hay mucha gente, pues el órgano político va a adoptar unas decisiones, nunca va a ser a gusto de todos, y qué mejor que poder justificarlas por escrito, ¿no? Pues entonces añadimos, yo creo que cogemos la sugerencia y lo añadimos para aclararlo, el tema de propuesta y... Sí, el informe favorable del técnico de la unidad. Vale, perfecto. Entonces nosotros vamos a apoyar la norma. Gracias. ¿Tiene la palabra la portavoz del PSOE? Nosotros nos abstenemos. Muy bien, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos abstenciones?